veo y me vuelvo loco. Todas las cosas que me gustan tienen tu cara y espero a los asaltos, así juego a la botellita con vos, mi bomboncito. Saberlo. Esa cola es la más sana, la más buscada. Y esos senos, el alimento de mi creación. Quisiera arrancarte un día y morirme en un velo con vos, mi bomboncito. Yeah.